con los hijos de Bariloche, porque estuvieron haciendo un escrache, y lo tenemos en línea allí a Germán Schwartz, integrante de Hijos en Bariloche. Germán, bienvenido a Oral y Público, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Fernando? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, che, gracias por aparecer aquí en el aire de Oral y Público. Ustedes realizaron un escrache al genocida Felipe Ayala, un genocida del Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, La Escuelita. ¿Nos contás? Sí, estuvo organizado no solamente por Hijos, sino con muchas organizaciones sociales, políticas, sindicales. Por allá por marzo nos enteramos por compañeros de Buenos Aires que estos genocidas, que son dos los que tienen, uno es el que nombraste vos, sí, y otro es de apellido Cook, que estuvo en operativo de Independencia en Tucumán, que tiene domiciliaria. Y bueno, decidimos volver a las viejas épocas de los escraches, ¿no es cierto? Sí. Pensamos que era ya un periodo cerrado, ¿no es cierto?, en donde, más allá de que, bueno, esta es una cuestión personal, ¿no?, de que los juicios que tuvimos en la última década fueron juicios que no es lo que pretendíamos, pero bueno, fueron juicios al fin. Uh-huh. Se encarceló, se mandó en cana a donde tienen que estar, en cárcel común y efectiva a los genocidas, y ahora, en este contexto político, los están mandando otra vez a sus casas, a sus domicilios. Entonces, bueno, dijimos, vamos de vuelta a los escraches. Se eligió el día 30 de abril como una fecha como conmemorativa de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Claro. Todos estuvieron de acuerdo. Y bueno, después de un mes de organizar todo el escrache, lo llevamos a cabo el día 30 de abril. ¿Quién era Ayala? ¿Quién es? Ayala es un genocida, como bien dijiste vos, que actuó en La Escuelita, en Bahía Blanca. Un genocida está acusado por desaparición de personas, por tortura, por desaparición de bebés. Él fue condenado en el 2013, cadena perpetua. Y bueno, y ahora sale beneficiado, como ya sabemos, con unos 50 genocidas con los domiciliarios, ¿no es cierto? Uh-huh. Estuvimos ese día en el domicilio entregando... Fue un escrache, digamos, bastante atípico, por decirlo de una manera. Bueno, acá en Bariloche, sabés, es una sociedad bastante facha, y no queríamos por ahí ponernos en contra a los vecinos, ¿no es cierto? Entonces se decidió, entre todas las organizaciones, hacer un escrache, digamos, sin dañar la cuestión pública, por decirlo de esta manera, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, pues sí se hizo pegatina en los postes de luz, de teléfono, pero bueno, no se rayó, no se hizo un escrache colorido, digamos. Claro, ¿dónde vive? ¿En el centro de Bariloche? No, él vive en la parte, digamos, de la parte alta, digamos, Bariloche. Alta en el sentido geográficamente, ¿no? En los barrios, en las barriadas. Es un barrio, se llama Buriloche 4, es un complejo de viviendas, ¿no? De laburantes, ¿no? Ah, mira. Bueno, el domicilio, creemos que el domicilio que él tenía, que era de su mujer. Claro. Entonces, bueno, él se va a ir. El tipo está con pulsera. Acata bastante esto de domiciliaria, no se lo ha visto. Sí, contrariamente lo que pasa con el otro genocida que está en la parte de los kilómetros de acá de Bariloche. Los kilómetros le decimos como el que conoce Bariloche para el lado del Yao Yao, para claro, el camino de lo que es. Claro. ¿Qué dijiste se llamaba ese segundo genocida? Cook, un William Cook, pero no era William Cook. Pero malo. Es un genocida. No, claro. Y bueno, sí, no tiene pulsera y se lo ha visto varias veces en el supermercado, en el banco, cobrando sus pensiones que tienen de lujo, ¿no es cierto? Claro, Claro. Igual no son de esta última oleada, ¿no? O sea, deben llevar un tiempo. Por lo menos yo estaba repasando recién si alguno de los dos me figuraba en el listado que nosotros publicamos en diciembre, que fue el primer listado que circuló de los genocidas que luego empezaron a salir, entre ellos Echecolás. Y Ayala por lo menos no me figura, y Cook tampoco, estoy seguro, lo recordaría. Posteriores. Así que, ¿vos decís que son? Son posteriores. Nosotros calculamos que antes del 24 de marzo los mandaron acá a los domiciliarios. Ah. O sea, en el mes de marzo de este año tuvieron los domiciliarios. O sea que antes seguro que no. Ni siquiera figuraban en esos listados del servicio penitenciario, porque debe ser que no tienen más de 70 años. Cook no, y Ayala creo que si no tiene 71, debe tener 73, por ahí. Más que eso no tiene. Bueno, después lo vamos a chequear bien de todos modos. En todos los listados en los que aparecen, pero bueno, lo importante es que están con domiciliaria, que están con la tobillera electrónica y que ustedes están denunciando, que vos decís que el otro directamente no tiene la tobillera electrónica. No tiene. Eso está confirmado que no tiene, y ya te digo, lo han visto compañeros, lo han visto vecinos caminando por la calle, lo han visto en el supermercado, lo han visto en el banco cobrando su jubilación o pensión. El tipo se maneja, y bueno, seguramente vamos a tener una visita pintoresca también, por decirlo de alguna manera, en la casa de esta que estamos organizando, así que bueno, en cuanto hagamos el próximo scratch, igual lo vamos a tener al tanto. ¿Él también fue de la escuelita? No, él estuvo en Tucumán, lo que tuvo Independencia de Tucumán, y también fue acusado de cadena perpetua por desaparición de forzada de personas, con torturas, privación de legítima libertad, bueno, todo lo que tienen todos estos genocidas, ¿no? Qué increíble, ¿no? Que puedan andar por las calles libremente. Hoy seguramente en el programa vamos a tratar mucho el tema de Silingo. Las condenas, por más que sean a miles de años, en estos casos siempre se morigera la prisión, y después vos tenés casos como Robledo Puch, que nunca ha podido acceder a una condicional, o sea, haber matado a 15, 20 personas como mató Robledo Puch en los 60, se ve que para la justicia tiene mayor peligrosidad que arrojar personas desde los aviones como hacía Silingo. La verdad que tuvo muy, muy buena aceptación, muchos vecinos se dieron a la calle de lo que pasaba, ¿no? Porque llevamos murga, hicimos ruido, pusimos un pasacalle. Lo único que nos hizo fue pintar en la casa, ¿viste? Como para no crear, digamos, una confrontación con los vecinos. Y los vecinos se asomaban, le explicábamos y decíamos, ¿no? Los peores asesinos, violadores, delincuentes del país le están volviendo a su casa, y el ladrón de gallina tiene que comerse de perpetua, bueno, la causa que tenga, ¿no es cierto? La verdad que la gente se le ponía a piel de gallina, y sí, no es para menos, ¿no es cierto? Tener de vecino a dos, tres casas de tu casa a un tipo que no se le mueve un pelo por violar, asesinar a una persona, ¿no es cierto? Sí, y me imagino que ese impacto debe ser más fuerte tratándose de un barrio popular, de un barrio obrero. Me imagino como que el impacto del scratch y del scratch en el sentido de enterarse allí que conviven con un genocida debe ser más fuerte que en un barrio paquete donde quizás hay gente que no se anima pero que lo defiende, digamos, ¿no? ¿Cómo es ser, estamos charlando con Germán Schwartz, él es integrante de Hijos Bariloche, cómo es ser hijo de desaparecidos en una ciudad como Bariloche, que fue refugio de nazis, encima con apellido judío, refugio de nazis, que maltrata hoy a los mapuches? Es una lucha constante, es difícil. Acá con la causa mapuche no queda solamente en lo que dicen los medios, en todas las mentiras, ¿no?, de los medios de la causa mapuche. Hay más de 100 procesados por cuestiones de causa mapuche, no solamente mapuches, compañeros de organizaciones, ¿no? Y cuando hablamos de 100 procesados en la región, los Bolsón, los Bariloche, realmente es una casa de brujas. Y la sociedad lo apaña porque lo ves en el día a día, ¿no? En las marchas que te miran, te gritan, y realmente es una lucha constante, pero nosotros seguimos levantando la bandera de nuestros viejos, seguimos levantando la bandera de lucha y vamos a seguir acompañando todas las causas justas. Uh-huh. Nosotros creemos que las causas mapuches son una causa justa, no solamente en el examen donde fue desaparecido y después encontrado muerto Santiago Maldonado, sino también la del lago Mascardi, que nos mataron a Nahuel, y como tantas otras comunidades que fueron ellos los primeros que sufrieron el genocidio fundante de la nación argentina, ¿no es cierto? Uh-huh. Hablando... Decime. Que es bastante difícil para hablar con la gente, comunicarse, que te entiendan, cuando viste los medios te bombardean y cuando uno genéticamente, viste, de la mesa tiene ese discurso, ¿no? Este facho que es muy difícil de romper. Es una lucha constante. Acá encima, vos te imaginarás que con el frío salir a marchar no es fácil, con nieve, con agua nieve y con frío. Entonces las marchas no son muy multitudinarias, pero la gente por ahí con conciencia acompaña. Claro. No es fácil. Uh-huh. La última, a propósito de lo que vos decías, no es una pregunta, en realidad es un comentario, Germán, porque vos decías, referías recién a la causa mapuche y hoy era un día importante en Esquel, porque la justicia tenía que definir si, como todos pensábamos, le quitaban los cargos por robo de ganado y por intrusión, digamos, usurpación por parte de la comunidad, una causa que inició Benetton, y finalmente, después de lo que había sucedido el lunes, esa buena noticia de que el fiscal Oro retirara las acusaciones, el juez mandó al jefe de los fiscales la causa por 7 días para que se expida sobre el pedido sobre el retiro de cargos que hizo el fiscal Oro. Es decir, le pregunta al fiscal general, mire, el fiscal retiró los cargos, está bien lo que hizo, y da una segunda oportunidad para, en lugar de sobreseer, volver y generar esa causa contra la comunidad, incluido Facundo Jones Guala. Así que vamos a tener que seguir también esa causa. Che, sí. Te mandamos un abrazo grande y gracias por atendernos. No, cuando quieran, acá estamos del sur, por cualquier pregunta, cualquier cosa que se quieran comunicar, no duden en llamar y bueno, seguimos siempre en la lucha por justicia por Rafita, justicia por Santiago Maldonado y por la libertad de Facundo Jones Guala y por todos los presos políticos, ¿no? Dale, gracias, che, un abrazo. Abrazo grande, compañero. Hemos charlado con Germán Schwartz, él es integrante de Hijos Bariloche, nos estuvo contando a propósito del scratch que realizaron entonces hace unos días contra el genocida Ayala. Y vamos a seguir investigando esto que decía del Cook malo, que aparentemente, a pesar de la perpetua en Tucumán, anda por allí dando vueltas por el centro de Bariloche. Somos Oral y Público y bueno, a partir de ahora sí nos metemos seguramente después de Natacha Bianchi, que está ahí como siempre en este programa volviéndose loca con los controles y con las llamadas y con encontrarlo a Víctor y con ponerlo al aire. Nos vamos a volver a encontrar para charlar sobre Silingo. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga con...